Mujeres mexicanas torturadas y agredidas sexualmente para confesar delitos. Y no veo explicación. No veo ninguna explicación. No veo justicia. No veo nada. Estamos así, ocultando una realidad. Esta realidad que da a conocer Amnistía Internacional, donde entrevistan a 100 mujeres presas, de las cuales 72 señalan que en el momento de la detención fueron agredidas sexualmente y 33 de ellas fueron violadas. Nos indignamos cuando oímos cosas de estas en el mundo, cuando no podemos creer que una mujer ha sido apedreada en el mundo. Nos indignamos cuando vemos imágenes como esta. Ah, pero como era de las autodefensas, lo merecía. Aquí hay tres cosas que son muy importantes. Cuando justificamos la tortura, como en este caso, entonces nos estamos convirtiendo en una sociedad cavernícola. Dos, necesitamos de estos videos para saber una realidad que está oculta en este país. La tortura existe, pero es una tortura no solamente para confesar delitos. Torturado de esta manera, yo confieso que maté a Colosio, a Kennedy, a Lincoln y al que quieran. Ese es el tema. No si lo merecen o no lo merecen, porque en pocas palabras, nadie merece una tortura, ni el peor criminal de la historia. Nadie. ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están las oficinas, los encargados de derechos humanos? ¿No deberían de estar en las detenciones? ¿No deberían de estar cuidando este tipo de cosas? ¿No deberían de estar reclamando? ¿Por qué tiene que ser Amnistía Internacional? ¿Por qué tienen que ser organismos internacionales los que reclamen actos de tortura en México? ¿Para qué demonios sirve derechos humanos más que para cobrar magníficos sueldos? No entiendo para qué sirve derechos humanos. Y aunque entendiera para qué demonios sirve derechos humanos, aunque lo entendiera, no sirve de nada. Porque derechos humanos a lo máximo que puede llegar es hacer una recomendación que nadie le va a hacer caso. Señores, estas imágenes, estos casos de tortura sexual no son en Siria, no es el Estado Islámico, no son en Nigeria, no, son en México. Quiero que lo entiendan, quiero que entiendan que en este país una mujer puede ser acusada de lo que sea, que la van a torturar, que la van a agredir sexualmente, que la van a meter a la cárcel. 100 mujeres entrevistadas y 72 señalan esto. ¿Y qué demonios va a pasar en este país donde prevalece la impunidad? En este país donde no pasa nada. En este país donde no funciona nada. En este país donde la guerra contra el crimen organizado se ha convertido en la barbarie total. ¿Qué necesitamos para despertar? ¿Qué necesitamos para reclamar? ¿Qué necesitamos para que haya una explicación? Si esto fuera en otro país, estaríamos haciendo un escándalo. Estaríamos poniendo banderitas de los países. Estaríamos poniendo memes. Estaríamos reclamando. Sería esto ya un escándalo mundial. Pero no, no lo es. Esto se llama terrorismo de Estado. Esto se llama tortura. Esto se llama agresión sexual, esto se llama barbarie, y esto pasa en tu país. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?